Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Cinco minutos pasaron de la una de la mañana. Seguimos aquí en Nacional Rock haciendo Diario del Futuro y anticipando lo que va a ser durante el día sábado, el Día del Periodista. Así se es. Celebra una vez más este nuevo aniversario de que era la salida de la Gaceta de Buenos Aires, ¿no? La muerte primera, de Mariano Moreno. La primera publicación periodística acá en Buenos Aires. Bien, y en base a eso va a haber un acto mañana, va a haber una serie de celebraciones, pero para repasarlo, nosotros somos periodistas hace relativamente poco, Martín un poco más, pero queríamos traer un periodista que respetamos, que tiene una larga trayectoria y que es otro compañero nuestro, con el cual siempre hablamos por teléfono, pero nunca estuvo con nosotros en el estudio. Bueno, respetamos, de alguna manera es compañero. Es compañero, hay que respetarlo, hay que ponerle el coso. Así que está aquí Alberto Rodríguez Cachafaz, nuestro corresponsal, que hace un par de días salió desde España, donde estuvo acompañando en este momento tan difícil a su amigo Juan Carlos. Todavía estoy triste por eso. ¿Todavía estás mal? La verdad que mi amigo Charlie está pasando por un momento que me parece que deberíamos tomar el tema con un poco más de seriedad. Buenas noches, Alberto. Bienvenido a los estudios de Nacional Rock. Primero quería decir, no hace falta que te diga buenas noches, porque no. Eso lo hacen los mediocres. En mi caso, yo diría que ustedes, más que periodistas, son empleados de este gobierno nefasto, que es lo peor que le tocó a la Argentina. Pero usted también, Cachafaz. Mira, a mí me van a sacar con las patas para adelante en una hora. A mí no me dejan hablar en esta radio. ¿Cómo que no? Si usted sale todas las semanas acá y dice lo que quiere. Yo sé que no estamos saliendo al aire. Sí, estamos saliendo al aire. Mira el cartelito ahí, rojito. Yo también pongo un cartelito que digo, soy bono de cantante U2 y no soy. El cartelito no hacemos nada. Me lo imaginaba más alto, Cachafaz. Yo te imaginaba menos boluda, Negrita. Porque si hablamos de imagen, el periodista no tiene que tener imaginación, el periodista tiene que manifestar la verdad de los hechos. No, Cachafaz, mañana a partir de las 12 del mediodía en la Plaza Mariano Moreno, ahí enfrente del Congreso, Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña, nos damos cita a todos los trabajadores de prensa para celebrar el Día del Periodista en un festival. Todos los subversivos de prensa, querés decir. No, pero usted no vino a la Argentina a participar de ese festival. No, yo lo que les quiero comentar y un poco pasar el aviso para la gente que de verdad le interesa, si es que esto está saliendo al aire, que para mí estoy hablando acá al pedo, podía estar hablando con mi señora en este momento. ¿Pero con su señora tiene charlas profundas? Por supuesto, hablamos de la... Bueno, a veces hablamos de los orígenes de la nación, de cuando era una patria grande, ¿no? Como bueno. ¿Y todo esto tomando mate y torta frita? En la cama, sí, mi señora. Yo tomo mate del culo de mi señora. No, sí. Porque ella genera agua caliente. No. O sea, hay que la mayoría de la gente hace caca. ¿Te cuenta esto todo el tiempo? Mira que en serio estamos al aire. Vos me haces el tauce. Pero escúchame, no, porque tenga la luz roja. Evidentemente no estamos al aire y si no, me habrían sacado ya del aire rápidamente. Pero lo que sí vamos a estar festejando con los compañeros verdaderos periodistas. Mañana. Mañana, a las 12. En sí, Plaza Moreno. Vamos a hacer una marcha. O una marcha en un acto, en el Luna Park, festejando... ¿Cómo en el Luna Park? ¿En el Luna Park? No, en el Luna Park, a las 4 de la tarde, a las 16 horas, del Día del Periodista Cívico, Moral, Argentino y Derecho. No. ¿Y quiénes van a ir ese día? El Frepute. ¿Qué? Vamos a festejar el Día del Frepute, donde los verdaderos periodistas de raza, los periodistas que quieren un país de verdad, un país grande para la gente derecha y humana, para la gente con conciencia cívica y nacional. Por ejemplo, sí, ¿quiénes van? Cuéntame quiénes adhieren. Bueno, mucha gente, en realidad es abierto para cualquiera. Pero a alguien que se haya sumado. Bueno, mañana va a haber una serie de conferencistas, va a haber gente que va a estar participando dando testimonio. Primero tenemos que decir que va a haber algunas actuaciones. La reunión de Depolis. No. De Poli va a estar tocando en vivo temas de Arma Fuerte. Va a estar Ricardo también haciendo un poco contando algunos cuentos. Ricardo, le dice Ricardo. Sí, va a estar Ricardo, va a estar Seinelink también participando un poco del evento. ¿Cómo va a estar Seinelink? Va a estar bailando temas de Michael Jackson. Yo creo que está, que tiene. Tenemos al holograma de Michael Jackson, lo pudimos contratar y va a estar también bailando con Seinelink. ¿Al holograma de Michael Jackson le pagan con dinero real o holográfico? No, no le pagamos. Porque Michael, o digamos nosotros le decimos Holo Michael. Viene porque él se adhiere a este tipo de patria. Pero el programa opina diferente que Michael, tiene su opinión personal. Sí, por supuesto, está completamente en contra. Ah, mirá. Y no es un puto como el negro que afortunadamente falleció, como deberían hacerlo todos los putos. Ajá. No, para mí no son. Pero ¿cómo va? Para mí son putos. Pero las cosas como son. Pero no me diga, no diga eso. Está en un país que realmente admite la diversidad. Problema unitario, tangencial. O ordinario, punto. Hay una ley de identidad de género, hay una ley que reivindica la identidad autoconcebida. Hay una ley que quiere que la gente cultive marihuana en su casa. ¿En serio? No existe, qué bueno. No hay ninguna ¿entendés? Ley. O sea, que vamos a hacer una cosa. Porque el periodista, por lo menos como nosotros lo consideramos que debe ser el periodista real de raza. Ese nosotros son los, ¿cómo es que Frepute? Bueno, ¿cómo es? Frepute. ¿Cómo es el, eso, Frepute. Pero mira, yo te puedo nombrar a básicamente a todos mis amigos o gente sí, que está muy cercana. Por ejemplo. Bueno, Morales Solá. Joaquín Morales, no, Joaquín Solá, Morales va Solá va a estar participando desnudo. ¿Desnudo? Sí, vamos ¿fue a fácil desnudarlo a Joaquín? Sí, por supuesto, porque esta es una metáfora. A veces en el periodismo, si bien hay que tenerse los hechos, también es recomendable, un poco para tener a veces un poco más de vuelo, hablar con imágenes visuales. O sea, nosotros vamos a desnudar. ¿Van a estar en bolas todos? Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí, pero un poco para demostrar a la gente de lucha que este es un periodismo, digamos, que confronta. Pero usted se pone en pelotas a la primera de cambio. Sí. Yo le hago una es algo que le sucede todo el tiempo. Bueno, una sola, negra, porque no tengo tiempo. El plenario de autoconvocado de prensa va a. Explícame tener la palabra plenario. Plenario, donde se juntan todos los delegados, el pleno de todos que los delegados. Y te quería ver si sabía lo que era. La siguiente, ya te voy a agarrar. Bueno. Tiene pensado un cese de tareas entre las 12:30 y las 3:30 de la tarde. Que no sabe hablar ese cese, plenario. El periodista tiene que hablar, tiene que bajar a la calle. Como medida de fuerza, porque sí, no es, es un día de reivindicación de derechos, de conmemoración, de derecha nosotros pero también, ¿ustedes tienen alguna medida pensada? ¿Alguna? Sí, no, bueno, más que medida, es una medida de concientizar. Y de tirar algunos paradigmas, ¿no es cierto? Porque nosotros pensamos que el periodista de verdad, el periodista de verdad, el que nosotros consideramos un periodista de raza, debe denunciar y señalar con la mano a los tipos de izquierda. No, como Víctor Hugo. No, no. Como, ¿qué está pasando? No, pero son compañeros. Gente bueno, son compañeros tuyos. A mí no me acompañan a ningún lado. ¿No te acompaña Víctor Hugo? A ver, pará, ¿la lista cuál es la lista negra? Bueno, y podría decir Pablo Milanés, Eduardo Galeano, el Che Guevara, el Rey Seguí de Magín, un montón de periodistas de paso. Es una obviedad caminando. Pero la obviedad caminando es la que justamente hay que matarla para que no camine más. Pero usted sabe que la revista Cabildo no sale más. Es algo que lo pone triste, ¿no? La revista Cabildo. Y porque la bajó este gobierno. ¿Cómo la bajaron? Escúchame, de la revista de las Cabildo, noticias que dio la presidenta. 100.000 ejemplares sacaron en la calle. Esto es una persecución a la libertad de prensa. ¿Qué opina de las medidas que tomó la presidenta ayer para beneficiar a los medios más pequeños, darle facilidades de crédito, eso, de papel más barato con el IVA? No, esto es todo mentira. No, ¿cómo mentira? Todo mentira. Si o sea, no estamos saliendo al aire, todas las medidas son mentiras. No, pero la gente se come cualquier milanesa, querido. La gente se come, le pones una ensalada de mentira y se la come y la escupe. Y después se la come feliz. Nosotros vamos a estar manifestando un poco este tipo de periodismo para ser un país de verdad, un país con derechos para los de derecha. Y cuando digo derecha, porque quiero poner un poco el foco en la palabra, la gente dice derecha como si fuera algo negativo. Y de derecha quiere decir que tener la mente en claro, la familia, la moral, la iglesia. ¿Pero qué iglesia? Si usted se toma mate del culo de su mujer, ¿qué opina el Papa de eso? Estoy casado con mi mujer. Y estoy bueno, casado igual, con pero mi mujer, no es un objeto, entonces le puedo tomar el culo, le puedo meter la bombilla. Si quiero le pero no la, a pero tiene por qué decirlo porque la mujer, así, la está ofendiendo. Que, perdón, la mujer cuando se casa sabe que está perteneciendo al marido. ¿Usted dice y eso? Esto no es esclavitud, es simplemente que uno se adueñe de la mujer porque para eso se casa. ¿Pero a usted le parece que las mujeres son objetos? Que no, uno no es puede un objeto, pertenecer. Es una especie de mueble. No, bueno, viene el festival entonces, en Luna Park, que es el festival del Frepute. ¿Esto cuándo va a ser el sábado? Esto va a ser mañana a las 4 mañana de la tarde, viernes sí, a las 4. O sea que podemos ir primero al festival de sí, los a mí no trabajadores me dan muchas de prensa. Ganas, pero bueno. Pero para ver a Morales Solá en bolas un rato. Va a haber una reivindicación, va a haber también un holograma de Bernardo Neustadt. ¿Cómo, qué va a bailar con el de Michael? Sí, va a bailar también y va un poco a contar un poco su historia. ¿Bernardo? Bernardo Neustadt, sí. ¿Y el verdadero Bernardo? No, está muerto. La no trae en el cajón. No, va a haber un holograma. Va a bailar el holograma de Neustadt con el holograma de Michael Jackson. Sí, también, por supuesto. Y vamos a hacer el tema de Michael Jackson silbando. Así, para, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pero ese no es de Michael Jackson. Ese es Piazzolla. Piazzolla, pero lo va a cantar Michael Jackson a la gente, haciendo como reivindicando y como haciendo una remake de cuando enterraron al amigo Neustadt, que todos los viejos cantaban para, pa, pa, pa. No sé si se acuerdan de esa imagen. Sí, claro, claro. Y la verdad que me acuerdo y se me caen las lágrimas. No llore, cachafaz. Del culo. Bueno, vamos a estar también. El maestro de ceremonias, hay que decirlo, que va a ser el gran Mariano. Mariano. Grondona, por supuesto. No, pero no se está. Lo quiero felicitar, Mariano, que sé que estás escuchando del otro lado, si es que esto sale lo al escucha aire. Siempre, Mariano. Está en su mejor momento con Hora Clave. ¿Qué batiendo relación tiene usted con Mariano Grondona? Y somos como. ¿Toman mate juntos? Como Boca River, como culo y calzón, como. O sea, somos. No, pero a ver, Boca River es una cosa, culo y calzón es lo opuesto. Somos como Nui. Cachofás. Somos como. Cachofás, usted está diciendo. Está bien. Este señor hace está periodismo. Somos no como creer mermelada de pasa campañón un antidoping. No Cachofás. ¿Alguna vez le dijeron que tiene la voz parecida a Gustavo Sala? No. No sé de qué me hablas. Y también va a estar haciendo un homenaje a la nata. Vamos a estar haciendo un homenaje a Narata, que es el periodista que en este momento reivindica la profesión. Con, por supuesto, fíjate cuánto rating hace Víctor Hugo, cuánto rating hace Narata. Ahí está lo que quiere la patria de verdad. ¿A usted le parece? Por supuesto que sí. Nos deja en silencio. Orgulloso de ser argentino y pertenecer a una patria que reivindica el golpe de Estado. Y no, nadie chao. ¿De qué está hablando? El micrófono, bueno, señor. Me voy con mi mujer porque se me está enfriando el agua del culo. Repasando entonces, mañana desde las 12 del desde las 12 del mediodía, primero el acto de los trabajadores de prensa en la Plaza Moreno, ahí en Plaza, en Avenida de Mayo y Luisa Espeña. Y a continuación podemos marchar todos al Luna Park para ver al programa de Bernardo Neustadt bailando con Michael Jackson. ¿Te parece? Yo, o ir a repudiar un poquito. Y tenemos una promoción que cambiamos. Si ya se fue usted. Pará, una última cosa. Cambiamos un porro por una bala. No, no hay nadie. Si vemos uno fondo de marihuana, le pegamos un tiro en la cabeza para que aprenda. Nada más. No hay nadie ahí. Chau, insoportable. Chau, chau. Vamos a escuchar. ¿Por qué insistimos con este hombre? Es que nos lo pusieron, nos baja la línea de arriba. No, vamos a escuchando Color Humano haciendo Mañana por la Noche.